Enrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería Artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. El carnaval que ya ha arrancado, el COA que sigue su transcurso, mañana volveremos y recuperaremos lo más destacado de estas últimas sesiones. Nosotros que antes de detenernos en las agrupaciones locales, en nuestra programación, pues estamos conociendo de primera mano los proyectos y las experiencias de esos ubriqueños que se suben a las tablas del Gran Teatro Falla. Es el caso de Raúl Coronel, con quien hablábamos el pasado martes, pero también de Serafín Mateo y Ezequiel Montero, además de un pradense como Álvaro Quero, a quien también consideramos prácticamente ubriqueño, al menos de adopción, ¿no? Por el vínculo que tiene con nuestra localidad, pero sobre todo con nuestro carnaval. Los tres que andan inmersos en un proyecto diferente a lo que nos tienen acostumbrados y a lo que normalmente tratamos en nuestro espacio. Desde el año 91 no hay un coro en Ubrique. De hecho, solo ha habido cinco a lo largo de nuestra historia. Fue en 1987 cuando, a raíz del grupo de la Tuna del Colegio Fernando Avilán, surge esta iniciativa que firmaban Francisco García Padilla, que llevaba la parte de la U de Gibandurria en la Tuna, y Mari Carmen López, que hacía lo propio con la guitarra. También firmaban este coro Mariluz García Antuña y Ángela Vicente. Cinco tipos, el último, La culpa la tiene el Golfo, del año 1991. Pero de lo que toca hablar hoy es del coro Casa Remedios Esquina con Cádiz, que lleva la firma, tanto en música como en letra, de dos veteranos de esta fiesta, José Luis Bustelo y Jesús Monge. Lo dirige Juan Ramón Pastrana y vuelve al Falla después de que en 2020 se estrenaran con La Producción, de la cual pues hemos escuchado la presentación, y luego nos despediremos con el popurrí. Por aquel entonces, un coro compuesto por voces femeninas y masculinas, lo habéis escuchado, que mezclaban veteranía y juventud, que quizá pues no cuajó todo lo que quisieran, con una idea, eso sí, arriesgada. A ellos, a este grupo, se incorporan estas tres voces que hoy tenemos aquí en el estudio de Radio Brick, empezando por la izquierda. Siempre hago el mismo orden de presentación. Álvaro Quero, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Ezequiel Montero, Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Serafín Mateo, Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si hay mucha gente, y os miro a los tres, que se haya sorprendido con esto, con que hayáis dado el paso al coro. Ezequiel, asientes con la cabeza. Sí. ¿Cómo ha sido esto de decir, oye, que salgo en un coro? Ya no solo salí en Cádiz, porque en Cádiz puedes ir, pero sí es raro cuando me lo han preguntado, que yo, ¿de verdad que tú sales en Cádiz? Sí. ¿Y en chirigota o en comparsa? Porque no, en un coro. Sí, hombre, ¿cómo va a ser en un coro? Pues sí, pues en un coro. ¿Has sorprendido, Serafín? Bueno, la verdad que sí, porque, vamos, en mí se han sorprendido algo menos, porque la verdad que siempre he cantado en carnavales, todo el mundo decía, por la voz, yo, tú pegas para coro. Y nunca, y la verdad que era una cosita que tenía ahí, tenía metida ahí, y al final, pues, ha subido este año y mira. Pero bueno, la verdad que sí, que la gente cuando se sorprende, bueno, solamente porque por ella caí todos los días, pero ya, si es un coro, pues más todavía. Uh-huh. ¿Era una espinita que tenía? Bueno, es una espinita que tenía porque la verdad que ya salió en chirigota, salió en comparado, salió en murga. Cuarteto no me veo, esto tengo descartado. Me quedaba el coro y claro, en Ubrique en coro no hay. Y surgió este año la posibilidad, después de que el bosque donde íbamos a salir se rajó, y surgió esta posibilidad, y la verdad que encantado. Uh-huh. Álvaro, en tu caso, bueno, quizá el salto de Ezequiel, que lo hemos visto siempre más metido en el mundo de la chirigota, aunque es verdad que, bueno, porque que has hecho tus cosas con la voz, evidentemente, pero tú sí también de la comparsa al coro. Sí, vamos, yo he salido también en chirigota, he salido en comparsa varios años, lo que pasa es que los últimos años he pasado más en comparsa, pero yo descartaba salir en un coro, la verdad. Lo que pasa es que, nada, ha salido la oportunidad y la experiencia, y la verdad que bastante buena la experiencia. A eso iba, ¿cómo surge la posibilidad? ¿Cómo pues, se con Serafín y conmigo fue a través de un muchacho del bosque que está trabajando en el puerto de Santa María, que sabía que no íbamos a salir y nos llamó. Y nos dijo, dice, mira Álvaro, que aquí hay un muchacho del puerto que está buscando gente para, le queda un puesto ahí, de no, un segunda, para un coro en Cádiz. Digo, pero un coro, ya, pero ya cogió el teléfono este muchacho, Miguel Duque, que está en el coro también con nosotros, y dice, mira, el proyecto es de Jesús Monge, Bustelo, y entonces ya a mí me cambió, ya a mí, por ejemplo, a mí la comparsa de Jesús Monge desde que empezó en juvenil me ha gustado mucho, y Bustelo para mí es un pedazo de músico como una casa. Entonces ya, ya cambié la perspectiva, ya era otra cosa, digo, esta gente... Asusta, hombre, porque, hombre, son dos autores reconocidos y, hombre, que nosotros allí. Entonces, digo, pero yo sí voy con Serafín. Llamé a Serafín, digo, Guillo, que no han propuesto esto. Dice, bueno... Pues ese día, ese fue un sábado. Me acuerdo yo que el jueves... Pasamos un jueves de salir en comparsa, al sábado estaba en un coro. ¿Sabes qué? O sea, el jueves teníais en mente que iba a salir con la comparsa. El mismo jueves por la noche en la reunión de la comparsa se decidió que no íbamos a salir. Porque faltaban componentes, que también este año pues, la idea era ir a Cádiz también. Uh-huh. Y pasamos desde el jueves por la noche, el sábado, el viernes se hizo oficial por la mañana, pues el sábado estábamos en un coro ya. Sí. Así que... Bueno, nos llamaron, vamos, es que después de yo hablar con esta gente, llamaron a Jesús, llamó a Serafín, a mí me llamó Jesús también, total que ese día ya estábamos digamos, de hecho yo el lunes fui allí para ver coro y ya me quedé. Y Serafín que vino el martes. El martes. El miércoles ya nos quedamos los dos. El 12 de octubre. Eso te iba a decir, ¿en qué mes era? Por el 12 de octubre empecé yo el coro. Empecé el 10 o el 11. ¿Y Ezequiel? Yo en este caso es por amistad con Jesús. Claro, yo, hemos hablado muchas veces y tú me has hecho referencia a Jesús. Sí. Jesús es muy amigo mío y ya el año pasado estuvimos en conversaciones porque Jesús estaba con la comparsa Liao y estaba montando el coro el año pasado, la producción. De hecho, yo fui a algún ensayo incluso de la producción, pero por circunstancias no cuajó el tema de ir a Cádiz, el tema de... Pero ya este año no me dejó que me escapara, él quería gente así suya y ya no me podía negar, ya todas las excusas que le ponía no cuajaban hasta que ya me lo resolvió todo y para adelante. Y era, cuando ellos entraron tú ya estabas, sí, entonces. Sí, yo ya llevaba... ¿Desde qué mes empezaste a ensayar? Septiembre, finales de septiembre, ellos entraron un par de semanas o tres, sí, después que yo. Uh-huh. Y esto, pero no sabían lo que estaba él, ¿eh? Ellos no lo sabían. No sabían lo que estaba aquí en el coro, ¿eh? De hecho, yo tampoco. Yo empecé, claro, esto, a mí empieza Jesús a hablar conmigo en agosto. Uh-huh. ¿Este año qué? Digo que yo, que me deje. Este año, no, este año te tienes que venir, me llama Juan Pastrana, que yo, que Jesús, mira, que tiene. Total, que yo fui en septiembre, escuché, venga, pues vámonos que nos vamos. Y es verdad, en el puente de... ¿Puente de octubre? De octubre, que mi cumpleaños es el 11. ¿Y mi santo el 12? Y me mandó este hombre un WhatsApp por la noche, que yo, ¿tú sales en un coro en Cádiz? Le digo, sí, pues vamos a salir en el mismo. Y pues cuando yo me enteré. O sea, que de rebote. Sí, claro. De rebote. De hecho, Jesús, cuando me llama, me dice, que yo, que me he dado cuenta de que hemos metido a dos chavales y uno es paisano tuyo, que para los viajes va... Digo, así, ¿no? Y ya fue cuando este hombre me... Oye, y eso era una de las cosas que quería preguntar, el tema de, porque claro, en Chirigote Comparsa, al ser menos, pues imagino que la unidad entre los componentes de a nivel de amistad, de compadreo y tal, en el coro es diferente esto. Hombre, yo te puedo decir, yo he salido en muchísimos grupos y la verdad que como nos han cogido en este lado, en este grupo es igual o más que una comparsa, ¿ves? Aparte, ¿sí?, un coro muy familiar. Son todos familias, la mayoría son unos con otros, pero que el primer día que nos han cogido, como si fuéramos uno más, ¿no? Además, pero más que una comparsa, vamos. Además, tú sabes, las comparsas siempre hay las típicas rencillas, esto es normal, son 45 personas, pero que no, que va. Esto es una familia grande, ¿eh? De hecho, yo creía que, a ver, que es normal en 40 y tantas personas allí, pues, pero que va, genial. El ambiente que hay en el coro es perfecto, vamos. Uh-huh. De hecho, vamos, parece que llevamos saliendo con ellos toda la vida. 15 años, vamos, sí, porque es que del primer momento nos ha cogido cualquier cosa, inclusive días que estaba lloviendo mucho, gente nos ha ofrecido su casa para quedarnos, que no, hombre, no vaya a volver, o que vamos, un ambiente estupendo, uh-huh, estupendo. Y en cuanto a los ensayos, a la hora de montar, imagino que será muy diferente, ¿no? Estoy muy equivocado. Digo, a la hora de montar un repertorio... Nosotros tenemos la suerte que los que están dirigiendo el coro son personas bastante buenas, experimentadas. Tenemos a Juan Pastrana, que eso en coro será el mejor corista de la serie de historia, no lo diga yo, sino porque son los números, tiene 20 finales y 11 primeros premios, o sea, que es una barbaridad. Ese está de directo. Después tenemos, es un monje que... Eso afinando en los ensayos, eso no tiene nada que ver con lo que haces por aquí. Eso es música pura, tiene los oídos privilegiados. Y Bustelo lo iba a decir, es música como Bustelo. Y el problema es que tú empiezas a ensayar y aquí está acostumbrado a comparar son dos voces. Allí tienes que ver que nuestro coro es mixto, con lo cual hay una voz femenina. Está la voz de tenor masculino, está la voz de segunda y la voz del bajo. Y ya eso le une que cada voz, o sea, cada tenor se divide en dos. Tenores por un lado, dos tipos de tenores, dos tipos de mujeres, dos tipos de bajados, vamos a 8 voces, y eso es una, te escuchas los ensayos, es una maravilla. Todo el que ha venido de Ubrique, hemos llevado algunos que han escuchado, han flipado la forma de trabajar, cómo suena, que no tiene que ver. Además es que nosotros teníamos, o yo al menos que conozco así a gente en Cádiz, que normalmente los coros suelen ensayar por separado. Eso, a eso iba. Entonces, resulta que los tenores... Venga, un ratito los tenores salen, entran los segundas salen, entran los bajos, y ya después, al final del ensayo, es cuando se meten todos para ir cuadrando. Y Jesús, en este caso, Jesús y José Luis Bustelo, y Juan Pastrana, evidentemente, han querido que se ensaye todo a la vez, para que todo el mundo esté escuchando siempre todo, para que, porque claro, es que Jesús es un mijita para eso. Es que es increíble, eso es verlo. Entonces, segunda, venga, ahora vosotros, y ahora venga, si vosotros hacéis esto, ahora vosotros hacéis, y es que no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados, en realidad. Habrá habido ensayos que diréis ustedes, hostia, esto suena de categoría, ha dicho Jesús Mojé. No, esto siempre. Ahora, siempre busca... Siempre. Hay una vuelta de tuerca que normalmente tú escuchas esa agrupación y tú no te das cuenta, pero él cualquier fallito que es imperceptible, él lo detecta y quiere limarlo. Eso es bueno también, es bueno que dime los pequeños fallos que haya. ¿Y os habéis adaptado bien a esta forma? ¿Qué es lo que más os ha costado de adaptar a esta manera de ensayar? No sé. Yo la verdad que no me ha costado ningún trabajo. La verdad que forma de trabajar esta es muy buena, porque partimos de lo que es Jesús Monje, que si después lo vas a hablar cuando lo contarás, él es profesional de la música, o sea que el coro es un hobby, digamos. Entonces él tiene un estudio y él tiene unos aparatos que no tiene todo el mundo, con lo cual, a la hora de trabajar, si va a meter, por ejemplo, una cuarteta, pues él graba la cuarteta en todas las voces, va a su estudio, y entonces tú te mandas por WhatsApp, te manda tu voz. Entonces tú te aprendes tu música y tu voz en tu móvil. Después llegas a trabajarlo ya al ensayo y ya no tienes más que escuchado 30 veces. No es como aquí, que por ejemplo, ¿no? Él te lo da todo mascadito, te da cómo suena tu voz y cómo suena el conjunto. Y tú te lo vayas trabajando en tu casa, entonces no es igual, el ensayo allí se desacelera mucho. No metes letra como aquí, una vez, otra vez, que va. Y él lo que hace allí es matizar, y esto va por aquí, corrige, y tú, de 42 personas, dice, te has ido tú. ¿Y cómo sabe que he sido yo? Porque te he escuchado. Es decir, es así. O sea, que no vale masticar letras, no vale. Claro, porque yo he pensado eso. Yo cuando veo los coros digo, oye, mira, pues este en un momento dado se viene un poco abajo y no se va, no, está refugiado, ¿no? Está más. Sí, pero alrededor de Jesús es complicado que esto desafine, ¿vale? Además se gira, tú. Te mira, de hecho, no, ya, yo que lo llevo al lado, que lo puedes decir. Te equivoques en un popurrí entero, que dura 11 minutos, que te equivoques en una nota, que para cualquier persona es inapreciable. Pues para él no, te miras de lado y hostia, ya lo he cagado. Además, te has equivocado una nota, no te vas a dar cuenta nadie, y ya fíjate, eso. Él lo dice, mira, ahora mismo esto ha sonado de lujo, pero tengo que corregir esto, pero porque yo soy Pez Higuera, ¿no? Porque esto me toca, esto es mío, y nadie se va a dar cuenta de esto, pero te lo tengo que decir. ¿Qué voces hacéis cada uno? Y... Álvaro y yo somos tenores. Exacto. Y él es segunda. Estaba entre medio de Octavilla y la voz de las niñas, pero... Serafín intentó un tema de las niñas, pero no... De segunda, después tuve un día debajo, y al final me he quedado en segunda ahí, haciendo cosas de segunda y cosas de... Con la voz de las niñas no pegaba. No. Qué va. Lo he intentado, pero no. Pero y os escuchó antes Jesús y Bustillo. Bueno, ¿quién lo conocía de antes? A mí me conocía ya. A nosotros por referencia, que ya después nos fueron siguiendo. Y ahora, ya cuando el momento de cantamos el primer día, pues claro, ya nos dijimos, pues sí, esta gente están capacitados, hombre, no son mudos, y ya nos quedamos allí. Es un poco el rol que tenéis. Dos tenores. Pero puede decir que cualquiera no entra, que ahí esta gente lo iba a entrar y le han dicho que no. Sí, es cierto. Que no entre cualquiera, yo quiero cantar un coro. No, si no te pones a cantar, si tienes la oreja malamente, no lo cantas allí. Me habéis dicho 45 componentes. Es que, mira, éramos 45, pero ahora esta semana se han incorporado a uno nuevo, pero digo músicos, no músico. Componentes. Es que llevamos percusión, un bombo y un contrabajo, con lo cual... Somos 48. Ya creo que somos 48. Sí, 47, 48 somos, sí. Creo que somos en el grupo ahora. Bueno, ¿sigue el grueso de la producción? Hay mucho nuevo. Sí, un grupo renovado, sí. Y inclusive se integra Bustelo, no estaba de autoría en la producción. Porque habéis dicho que, Bustelo se incorpora en cuanto a la autoría, que ahora le preguntamos a Jesús Monje, que más o menos, ambos firman letra y música. Sí. Además todo dividido entre los dos. Exacto. Además va a ser el primer coro de Zuelo y Bustelo, que nunca ha salido en coro, va a debutar con nosotros, va a tener un privilegio. Vale. Sobre igual que Jesús Monje, va a debutar cantando en un coro la nuestra. Eso, y Jesús Monje canta en el... Sí, él canta todo. Tengo el compañero a mi lado. Es cuerda de segunda. De hecho, es cuerda de segunda, Con lo cual la segunda puedes imaginar cómo va. dice que tiene que sonar a la mejor del coro y claro, como él canta en segunda, pues lo tiene acribillado, ¿no? Por un lado está Jesús y después por el otro lado los tenores. La verdad es que tenemos a Juan Pastrana, así que cualquiera se cama. De hoy que el año pasado quedaban ni la mitad del coro, ¿eh? Ah, sí. Mira, pues, la sí. Cuerda, las mujeres, la mitad son nuevas. Además, si no, la cuerda de mujeres es espectacular como canta. Todas las que se han incorporado, son... que se dedican a eso, son algunas son que se dedican, tienen su grupo y se dedican a cantar por ahí. Después los tenores han incorporado estos dos, más unos cuantos más del puerto, ahí de, es que el coro es muy universal. Sí, porque viene gente, hay tres componentes de Sevilla, uno de Córdoba, de Málaga, de por ejemplo de Ubrique, este que no sabemos si es para los Reyes, Ronda Ubrique, este no tenemos a Ubrique. Viene gente de Chiclana, del puerto, de Puerto Real, o sea que de ahí viene gente de todos lados. El coro se ha hecho, han empezado a reclutar gente de toda la bahía. Uh-huh. Y de la Sierra de Cádiz, claro. Uh-huh. Bueno, pero sobre todo destacamos eso, ¿no? El cómo ha compactado todo. Sí, sí, la verdad es que tiene un team muy bonito. Pese a ser un grupo tan heterogéneo, ¿no? Sí, podríamos decir que estáis contentos con el resultado. Y no hemos aumentado a Emilio, ¿eh? Que Emilio es el músico que lleva todo, que hace todos los arreglos musicales, que es la bandurria del coro, que eso sí que es un privilegiado. Eso es. Gente que está tocada con la varita, Rubén. Aparte un tío que estuvo Ubrique trabajando en la escuela de música dando violín, o sea que también lleva violín flamenco. Además, la verdad es que tenemos la suerte de contar con las cuatro patas del coro: Emilio, Jesús, José Luis y Juan Pastrana, que tienen una experiencia y una cosita metida en la cabeza en cuanto a la música se refiere, que es una maravilla. Uh-huh. Y de bueno, ya te digo, de José Luis Bustelo que voy a decir, sí, ese claro. Hombre, el hombre más humilde del mundo, que ya te digo, no parece ni que es un grande de la fiesta, le da vergüenza decirle, ¿qué me gustó tu comparsa tal? Sí, que yo no me diga eso, que yo eso la cosa la hago para divertirme, que no... Y luego ves a otra gente que no ha ganado nada, no ha tenido nada, y van de chaqueta y corbata, y este hombre es el hombre más sencillo y más humilde del mundo. Tiene una cabeza, porque yo estuve, el primer día que entré, me presentaron a Felipe Bustelo, mira, pues yo soy Ubrique, y me dijo, yo hice una música para Ubrique, en el año 93, el año de Entre Muy Hollín. La música era de Zoli Bustelo, bueno, que era una música que hice para los Zordaditos, al final se quedó ahí, y me lo cantó el tío para el paso doble, ¿no? Eso lo sabía. Se lo sabía el tío, si era ese paso doble bueno, y dice, pues, yo hice este paso doble y me lo cantó el tío entero, oye, son tus homies serranos, ¿no? Me lo cantó el tío de peapa, y bueno, para eso el tío paso doble se sabe todo. Y bueno, eso es un privilegiado, y lo tenemos nosotros al lado como y habla, es un hombre que habla muy poco en los ensayos, pero cuando habla, otorga. Una sabiduría del carnaval y demás, pero contó con una humildad increíble. Eso es como... Lo hablábamos fuera, hablábamos de Bustelo y yo hacía referencia a la comparsa de los Cuenteretes. Pero que también tiene experiencia en chirigota y es autor de una chirigota con clase. Para muchos una de las mejores chirigotas de la historia. O la mejor chirigota. Fordadito, Falla Nueva, Los Acuarelas, Regaera. Después tiene la. Gandhi. Ha pensado la Gaitana. Oye, mi canto, es que tiene morando de. Ahora le vamos a preguntar a Jesús un poco también cómo surge todo esto de que den el paso, porque al igual que ustedes se han fajado, ¿no? En comparsa y chirigota, y ahora, bueno, desde Bustelo el primero, de Jesús el segundo coro. Quiero preguntarle también si pesa un poco eso. Quiero hablar un poco de la modalidad, aunque luego también lo hablemos. Aunque bueno, sí tenía previsto preguntaros, porque sé, bueno, de ti sé que está Álvaro, con la Atalaya pisaste las tablas del Falla, no sé si antes lo habías estado. Yo antes no había estado en el Falla, había estado en otros teatros con comparsas en Ronda y demás, estaba en Málaga, en Córdoba, pero en el Falla pero fue Coac de Cádiz, Atalaya, uno nada más, uno y nada esta más. Es la segunda. Segunda Serafín de los tres, el que más experiencia tiene allí. Yo creo que es la octava, novena vez que voy. Ha estado con varias comparsas, bueno, siempre con comparsas, primera vez con coro, evidentemente, y Ezequiel creo que es la primera vez que va. Yo sí, yo debuto en el Falla, yo he estado en el concurso de corte y en la peña sevillista, man. Ríete tú del Falla, ¿no? Ríete tú del Falla. No he tenido tiempo para el Falla, ¿no? Y en el Pasoble de Morgan también. Hombre, y en el de Pasoble de Morgan, es verdad. Pero, y ahora te pregunto, Ezequiel, hombre, tantos años que llevas dedicado al carnaval, amistades como tienes, ¿no? Dentro del mundo de componentes y de autores del carnaval, ¿por porque hasta el año 2023 no se han dado las circunstancias? Pues por eso mismo, porque no se habían dado las circunstancias, una vez por desgana, otra vez por el trabajo, que sí, y este año ya es que no le podía decir. He tenido oportunidades, verdad que tú lo sabes ya, que yo por conocer gente allí he tenido la posibilidad, pero no se daban las circunstancias, si no era por una cosa era por otra. Pero ya este año a Jesús no le podía poner más excusa ya. Y si le dicen al Ezequiel de 2000, no me voy a ir muy atrás, 2018 o 2019, oye, la vez que debutes en el Falla va a ser en coro. Ni de coña, me lo hubiera yo imaginado. Vemos, vamos, para nada. Pero vamos, no, ni debutar en el Falla en el 2020, dice, 2018 o 2019. Ni en el 22. Ni en el 22. Bueno, pues fíjate, 2023 ibais a debutar en la modalidad de coros con Coro Casa Remedio Esquina con Cádiz. Hablemos un poco de la modalidad, porque hablábamos del coro de la producción. Decía yo al inicio una idea arriesgada, ¿no? Ese coro cinematográfico, podríamos decir, pero que, por ejemplo, las cuerdas, guitarra, bandurria estaban por detrás, tenían la cuerda de tenor y demás por delante, innovaba, va por ahí, no digo el coro Casa Remedio, pero digo, la evolución de la modalidad de coro va yendo a que cada coro al musical, ¿no? Parece como que ver un coro es ahora, últimamente, es ver un musical. Hombre, la verdad que los coros cada vez, pasa que en Cádiz hay los coros, hay mucho tipo de coros. Bueno, tipo de coros. Tú escuchas el coro de Julio Pardo, el coro de los Babetas, estos que son los coros típicos que llevan voces a rabia, que con ellos no puedes competir porque tienen las voces, te van a ganar siempre. Uh-huh. Y después están los coros estos que son el coro de los niños, los estudiantes, Luis Rivero, que son más tipo musicales, porque claro, han buscado su sitio porque de otra forma no hay manera de ganarle, porque son privilegiados y son elegidos. Nosotros, bueno, el coro este, pues es una idea ahí que está entre una cosa y otra, ahí no sabemos, un híbrido ahí. Sí. Que si gusta, va a gustar un montón, y si no te gusta, pues no te va a gustar. Pero vamos, normalmente, de momento, creemos que sí que va a gustar, es una idea arriesgada. Arriesgada. Es arriesgadita, pero bueno. Yo creo, la verdad, que es que creo que me ha gustado, porque es un coro. El nombre te lo dice todo, el nombre es un coro muy gaitano. Entonces, con lo cual, si. Lo que pasa es que no es el típico coro de Cádiz, puedo decir, que no es un coro. O sea, me estás diciendo que es una idea. No, la idea sí es muy gaditana. La idea es muy gaditana, pero no es el típico coro de Cádiz. No es el típico coro de levanto, subió una batalla cantando. No cantamos como coro. No cantamos como coro. Exacto. La disposición de. Y en cuanto a voces. Sí. Y en cuanto a voces, yo digo que lo más increíble es la cuerda de bajo. Yo lo tengo muy muy claro, acostumbrado a escuchar a los bajos de los coros, digamos, entre comillas, tradicionales, lo que ha hecho Jesús y Bustelo y Juan y Emilio, sobre todo Emilio, que es el que se ha encargado de los bajos, con los bajos de este coro, es una maravilla, es una maravilla. Y lo que dice Serafín, os pregunto a vosotros, que va girando, hay que darle cierto toque, le están dando los autores cierto toque musical, ¿no? De musical a los coros. Incluso vemos hasta componentes que hacen teatrillo, ¿no? De rollo de cuarteto. En los coros que estamos viendo en los últimos años. Es que años. Yo creo que es una manera de atraer al aficionado al que no le gustan los coros. Es decir, siempre, a todo el mundo le va a gustar una chirigota, y si te gustan las chirigotas, en parte también te gustan las comparsas, ya seas comparsista o chirigotero. Los cuartetos hacen reír, lo suele ver, pero el coro a veces, si el coro tiene que ser una maravilla para que atraiga tu atención. Y si lo estás escuchando de frente, sí, a 5 metros, a 10 metros, te impacta. Pero verlo por la tele o verlo así, quizás no. Entonces, yo creo que es una fórmula para intentar atraer a aquella gente que no le gusta el coro como modalidad en sí, que no es un picadito del carnaval, que le gusta todo. Uh-huh. He buscado un poco, el espectáculo para poder seguir con la modalidad, que la atrae un poco a la gente a esa modalidad. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Una modalidad que abre todas las noches el COA. Vosotros vais a abrir el día 29. ¿Os gusta cantar? Bueno, estáis en medio más o menos. Estamos en medio. Guay. Estamos en la novena sesión de 15. Estamos en medio. Novena de 15. Novena. Medio largo. Hasta ahora, de lo que habéis visto, ¿qué os ha gustado? Julio Pardo, Los Martínez. Y, Mira, yo siempre, ayer pasaré igual, yo siempre, claro, yo he escuchado siempre el COA de todo, todos modalidades, pero claro, este año, porque no sé, porque lo escucho, pues le ponen más énfasis a los coros, oye. Escucha la comparte, ¿no? Pero este año, lo que, oye, mira, pues escucho al coro, y coros que a mí otro año ni lo fuera escuchado. Pero bien, lo escucho, pero claro, como tampoco hemos tenido nunca un coro, no puedes comparar lo que llevas tú con lo que más, hostia, ¿qué? Y estamos ahí, todos los días vamos a ensayar escuchando los coros, porque nos cogen el viaje y para allá. Pero claro, no sabemos compararnos cómo va a estar, y si va a estar bien, si va a estar mal, si va a gustar o no va a gustar, pero la verdad es que este año estamos escuchando más coros que otras cosas. Sí, y os ha gustado, decían los Martínez, ¿no? Martínez, que no le gustó eso. Es completísimo, la verdad. Y es que yo creo que ahora mismo es la referencia. Por el año pasado descansaron, la expectativa que ha creado, es decir, que yo creo que los Martínez ahora mismo es el que está... Ahora mismo hay de referencia con respecto a los demás. Es que fíjate, hasta Luis Rivero también ha arriesgado. Bueno, no sé si Luis Rivero se puede decir que Julio Pardo. No sé si se puede decir que arriesgar, porque un tío tan, un autor tan consagrado y tal, pero que sí que va innovando y es que ha plantado, no sé si eran tres o cuatro componentes delante de la primera fila del patio de butacas, que cualquiera que lo vea. Bueno, ya se hizo un vuelvo hace 3 años, pero bueno. Sí. Verlo, friki, el picadito. No, pero es cierto, hay un vídeo que circula. Hay un vídeo que circula de un coro de 2020 en Huelva que hizo lo mismo. Además, la misma música de la presentación, ¿no? Que no es que. El mismo montaje, pero bueno. Entonces lo mandaremos para que lo vea. Yo tampoco llego a tanto, que tengo amigos en el carnaval de Huelva que me pasan su agrupación, comparsa en este tipo. Bustelo y Monge, ¿se compenetran bien? Sí. Además son amigos de hace muchísimos años. Sí, claro. Ellos incluso han estado en un par de comparsas, ellos a media, pero es que son amigos, con lo cual, muy bien. Además que, por ejemplo... O sea, es un hombre que se puede llevar por todos lados, que es un hombre que se deja llevar, que es un hombre que no se mete en nada, que es un... verdad. Y bueno, y tú también, que eso es... Que se complementa muy bien, los dos. ¿Qué aspiraciones tenéis? Disfrutar, sobre todo. Yo tengo muchísima ganas, aparte del concurso, de verdad, que va para concursar, pero la tengo muchísima ganas de probar la batea. De la batea. Yo tengo ganas. Domingo de colo, un coro, una cosa que tenemos muchas ganas de comprobar. Es que me lo habéis destripado, porque yo quería preguntaros después, preguntaros eso, ¿no? Un poco, que una de las motivaciones a salir en un coro debe ser eso, ¿no? El carrusel de coro, el... Yo, claro, yo he estado desde fuera y no tiene nada que ver. Están diciendo que no, aparte la batea es enorme, además tenemos la... Ahí va cada uno más por libre, qué sé. Es lo que tenemos. A mí lo primero que me dijo Juan Pastrana, no este año, sino el año pasado, que yo ya te digo, estuve a puntito, estuvimos hablando ahí bien, me dijo, mira, si tienes dudas, lo único que te puedo decir es que quien se monta en una batea no se baja. Eso no lo dio de mí a nosotros. Tal cual. Y yo tengo ganas de probar la batea. Yo no sé lo que pasará en el concurso, si el coro gustará, si pasaremos a cuartos, si al fin y al cabo, a mí que voy debutando. Para mí eso en verdad es lo de menos. Uh-huh. Que estemos más... El tema de la competición. El tema de la competición. Yo tengo muchísimas ganas del carnaval en la calle y en la batea. Uh-huh. Y a 4 días vista, ¿qué pueden más? ¿Los nervios, las ganas, la ilusión? Pues yo te digo una cosa. Yo, he tenido solamente una experiencia en el COA. Pero yo hasta el momento estoy tranquilo. Porque también estoy seguro de lo que, de lo que llevamos. Hay. Lo llevamos porque, lo que te digo, con esta gente no se escapa un detalle de que no esté ensayado, no esté... Por eso estoy tranquilo. En su día me pondré nervioso, como es... Porque si no te pones nervioso el día que vas a cantar falla, no te gusta esto, no lo haces. Pero la verdad que de momento estoy tranquilo. De momento tranquilo, Serafín. Yo estoy el lunes, la semana antes, más nervioso, la verdad. Ya conformar los días estoy más tranquilo. Ya porque claro, hemos transponizado, voy cantando en el centro y tengo una en segunda con esta gente, como todo el mundo sabe, pero hasta que no tenía todo esta semana, hasta esta semana no he visto yo que me sabía todo perfectamente. Lo que pasa es que también tiene razón Serafín, porque esta semana, lunes, martes y miércoles, hemos estado ensayando, que nos han cedido en el Puerto de Santa María el teatro, el Pedro Muñoz Seca, para todo el tenderete, todo el atrezo, las colocaciones, y es la primera vez, digamos, que hemos cantado como coro, para probar la acústica, probar todo lo que hay que hacer. Uh-huh. Y entonces eso sí ha llenado más de seguridad, en el sentido de que ya te ves como coro, no en, lo, en los ensayos. Ya hemos ensayado 9 horas en un teatro, vamos. Uh-huh. Como la acústica, que no, eso es una cosa que lleva la encima. Tiene nada que ver. Bueno, pues quien no sé si se pone nervioso y si está muy nervioso a estas alturas de la película, es uno de los autores de este coro, a quien hemos mencionado en más de una ocasión en esta charla. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y es Jesús Monge. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás de nervioso? Te hago la misma pregunta que le hacía a estos tres. Bueno, te pedimos a Serafín, que se tiene que ir por motivos laborales. Serafín, gracias por estar con nosotros hoy. No sé si les quieren mandar un mensaje. Sí, uno de estudios, espérame un mojito. ¿Qué remedio? ¿En casa remedio? Que yo soy un trabajador, me voy, después llego tarde. Sí. Jesús, le preguntaba a Serafín, a Ezequiel y a Álvaro, que no sé si los conoces de algo, le preguntaban que qué puede más a 4 días vista del debut en el COA, las ganas, la ilusión, los nervios. Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Un compendio de todo. Esto es... Yo no estoy nervioso, yo estoy ansioso, entonces no... tengo muchas ganas de que llegue el momento, muchas ganas de que abran cortinas y muchas ganas de disfrutarlo. Yo tengo claro que si ellos disfrutan como tienen que disfrutar en las tablas, harán disfrutar a todo el público. Uh-huh. Entonces, de eso se trata, de que ellos se lo pasen bien para que la gente se lo pase bien. Uh-huh. Ya nos han contado ellos cómo le surge la posibilidad, ¿no?, a cada uno de ellos de entrar en el coro. Te quiero preguntar a ti, desde el otro lado, cómo ves las incorporaciones, tanto de Álvaro como de Ezequiel y de Serafín. En definitiva, ¿qué le aportan al grupo? Mucha piel. eso no sobra. Claro, no, hombre. Ellos son unos chicos estupendos, con... aparte de todo lo que están dándole al coro, ¿no?, por su parte artística y cantada, son unas personas estupendas y para mí es súper importante eso. No solo es cantar, hay que cantar y hay que ser compañero en un sitio donde hay tantísimas personas haciendo y trabajando tanto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nada, ellos pues, son parte de la familia y aquí somos todos iguales, cada uno hacemos un trabajo. No igual quien sea autor, el que sea segundo, sea tenor, o sea el que sea, vaya en medio, vaya al lado, vaya detrás, vaya delante. Esto es una cuestión de que nos necesitamos mucho el uno al otro, más con mi forma de ver las cosas y de hacerlas, que soy una persona que cuida muchísimo la afinación, que como ya sabes, entonces es súper importante que todo el mundo vea 100% de sí mismo, si no funcionaría igual. Uh-huh. Jesús, y nada, aparte estos tres son tres cabrones buenos, son tres cabrones, es decir, son completitos, son como el corte inglés, tienen un poquito de todo. Han encajado bien, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad que he tenido mucha suerte con todos los que han entrado nuevos y a todos los que ya conocía, a los veteranos y a los no tan veteranos, es decir, que hay un rollo tan bueno entre ellos, un rollo tan bueno entre ellos, y eso hace que se pueda trabajar con mucha tranquilidad y muy bien, claro. Uh-huh. Jesús, en cuanto a la forma de trabajar, me decía que ensayáis todos juntos, ¿no? Que no es como otros coros, a lo mejor, que si tienen una manera de trabajar por cuerdas y por voces y demás, vosotros lo hacéis todos juntos. ¿Por qué, Jesús? Yo he hecho muchísimos corales y muchísimos musicales, he hecho muchísimo carnaval y he trabajado de todas las maneras. Con el coro de este año creía que la mejor forma era trabajar como yo he trabajado con mi comparsa. Entonces creía que aunque nos hemos dividido a veces han sido las mínimas, ¿no? Hemos trabajado muy en equipo, muy en el sitio, muy todos a la vez y la verdad que estamos muy contentos. Hemos ensayado muy intenso, pero no muchos días, y creo que eso nos va a hacer llegar con muchas ganas y no muy cansados. Háblame del dueto Jesús Monge y Bustelo, aunque primero te quiero preguntar dos autores que os habéis fajado sobre todo en comparsa, aunque también chirigotas con buenos resultados también. ¿Por qué el paso a coro, Jesús? Pues yo lo tenía claro, yo el año pasado pude componer, pero no hacer, y porque bueno, pues yo seguía enamorado de mi comparsa de lo que llevo enamorado desde que llegué a mi niño. Y claro, y estoy dejando a la niña en inglés, hombre. Las cosas de las cosas del directo, Jesús, no te preocupes. Si te parece, le pregunto a ellos un poco por esa conjunción de Bustelo y Jesús Monge, Ezequiel y Álvaro. Es una maravilla, porque es que se complementan a la perfección, porque se conocen. Tanto uno como el otro pilla la música, otro pilla la letra, entonces la verdad es que lo que nos están trayendo, estamos muy, muy, muy, muy ilusionados con lo que han traído. Eso está. Hola, ya estoy aquí. Ya está por aquí. Jesús, bueno, ten cuidado, Rubén, que te va a decir que entras tarde, que no haces. Ten cuidado. Claro. Que ya te digo que nosotros, aparte de que nos conocemos, yo y José Luis somos amigos antes que carnavaleros. Y este año hemos trabajado, creo que como nunca. Nos hemos entendido a la perfección desde un principio. Al principio vamos a sacar otra idea. Yo estaba en Austria y allí mismo cambiamos la idea, estando yo allí y él aquí. Quedó súper contento con la escuela, empezamos a trabajar sobre ella. Los dos a saco, es decir, que si yo tenía la idea, él tenía el nombre, mientras Juan Pastrana estaba liado con los disfraces, con la puesta en escena, y hemos hecho un equipo muy bueno. Uh-huh. Con la cuenta de Emilio, con todos sus arreglos de cuerdas y todos los arreglos musicales. Empezamos con los arreglos vocales, empezamos con las letras, con la música, con la composición, y la verdad que hemos ido funcionando muy bien, y eso ha hecho que yo, pues, estuviese, haya tenido ensayos muy cómodos. Uh-huh. No hemos tenido ensayos pesados. Uh-huh. Pesados me refiero a lo intenso, ¿no? De otra vez repetir lo mismo y otra vez, ¿no? Ha sido duro, porque los ensayos son duros y hay que trabajar muchísimo, y así como ha sido, que hemos trabajado muchísimo, pero hemos fluido bien, ¿no? Hay otros años que no se fluye tan bien y que hay que darle muchas vueltas a las cosas, y eso hace que sea todo mucho más espeso. Uh-huh. Firmáis los dos, tanto música como letra. Entiendo que cada uno, pues, ha aportado una parte en cada una de estas partes, ¿no? Sí, claro, hemos hecho. Aquí no hay letrista ni hay compositor, aquí nos hemos puesto los dos a componer y a escribir. Él también sale tocando la guitarra, toco cantando, y aquí salimos todos, aquí la familia entera. Sí. Aquí, papá, mamá y los vecinos, aquí sale todo. Aquí sale todo para adelante, como digo yo. Pero me decían, Jesús, fuera de micrófono, que lo que llevabais ambos autores, lo que se nota, ¿no? Lo que me decían, es que lo que traen, se sabe que si es de Jesús o es de Bustelo. ¿Eso es bueno o es malo, Jesús? No, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Claro, se nota la composición de cada uno con, pero está unido por una cosa súper importante, que es la afinación. Entonces, ellos han conseguido algo muy importante. Yo no sé cómo van a venir los demás que quedan. Yo sé que ellos van a ir muy bien. Sí. Entonces, esa mezcla es muy bonita, tío. Es que es muy bonito. Es muy bonito escribir una música de Bustelo. Hemos dormido al final una música de Bustelo y me está disfrutando como yo hacía muchos años que no lo veía, la verdad. Sí. Y la verdad que estamos disfrutando, pero porque también necesitábamos hacer este tipo de carnaval, ¿no? Uh-huh. Por eso quizá decía que... Sí. Quizá la pesadez, ¿no?, de la comparsa, de llevar tantísimos años, el encontrarnos con algo tan diferente. Y como te decía antes, que yo he hecho muchas escolanías, corales, musicales. Eso me abría a mí el abanico muchísimo musicalmente, a la hora de montar y a la hora de todo, y es justamente lo que yo he encontrado en el coro, ¿no? Que es lo que más se hace a mi trabajo. Uh-huh. a que es lo que hago todos los días. Uh-huh. Y Bustelo no, también lo desconocía, no tanto como yo, porque yo el año pasado ya me quedé con algo. Uh-huh. pero lo hemos disfrutado muchísimo, porque ha sido muy fácil trabajar con ellos, hemos hecho un equipo muy bueno, y como te repito y no paro de decirlo, ¿no?, hemos trabajado muy cómodos. Uh-huh. Me destacaban eso ellos, Jesús, que pese a ser, bueno, de Ubrique, de Sevilla, del Puerto, de Chiclana, que al final, pese a ser un grupo tan heterogéneo, me destacaban la homogeneidad que desprende ese grupo. Y hablábamos también, Jesús, del devenir, o un poco de la deriva que está tomando la modalidad de coro, donde cada vez son más los grupos que optan por darle cierto sentido sentido de musical a los coros. Me decía, creo que era Serafín, que quizás porque con los tradicionales a lo mejor por voces no puedes competir y siempre buscas esa innovación, el meter algo nuevo y bueno, darle, no sé si coincides conmigo, ¿no? Ese cierto aire de musical, del que el que está viendo un coro está viendo también un musical. Claro, es que el teatro musical es una cosa y lo que se llama musical en carnaval yo no lo veo. Yo esa parte musical a la que mucho denominan es musical no lo veo porque no hay guión. Es decir, un musical es un teatro musical donde hay guión, se habla y se canta. Entonces, una cosa que solo canta de bailarina no es un musical, por lo tanto se puede parecer más a un cabaret o algo de eso, pero no a un musical. Es verdad que creo que Luis Rivero, con ese tipo de coros que tanto están saliendo, con los que nosotros no creo que no nos asemejamos, uh-huh. O sea, ya eso lo dirá el gusto de la gente y donde nos quieran meter. Sí. Puede buscar una cosa y la gente después te puede meter en otra, eso es así. Pero es verdad que Luis, yo tuve mi época de la comparsa también, como pasó, ¿no? Ya sabes que cuando nosotros salimos cantando con Juguete, todo el mundo decía que cantábamos diferente, que si incluso nos llamaban un poco cabras y esas cosas, y de pronto, bueno, pues todo el mundo empezó a cantar como ellos, ¿no? Durante una época muy grande. Pero yo creo que también Luis, viendo los coros que han salido hasta ahora, creo que Luis ha dado mucho al coro, porque a la vista está que todos los coros están haciendo lo que él hizo, o lo que incluso hizo antes de Cirotei, sobre Antonio Martínez, que ya lo hizo con sus coros, ¿no? Que tampoco funcionaron, pero que a gente como a mí le gustó muchísimo. Uh-huh. ¿Qué te está gustando del concurso, Jesús? ¿De la modalidad de coro? Pues bueno, los coros todos están funcionando bien, creo que es el futuro, igual que casi se pierde hoy en día, creo que cada vez irá más, y los coros están a toda velocidad hacia arriba y que es la modalidad de moda, y creo que todas las modalidades han pasado por eso. Creo que la modalidad más fuerte hasta ahora creo que es la chirigota. Y los coros pues bien, como siempre, esto es lo que me esperaba, no me esperaba menos ni más, es lo que me esperaba. Y en chirigota pues sí me ha sorprendido en tan pocos días de concurso escuchar ya muy buena chirigota. He escuchado muy buena chirigota, lo que he podido escuchar muy buena. Uh-huh. Eres de los que durante el concurso entonces entiendo que lo siguen, ¿no? A menudo, que hay autores que intentan evadirse un poquito. No, yo soy un enamorado de esto, a mí esto me encanta, entonces yo es que no me creo eso de no, yo no escucho nada, no, tú lo escuchas, lo que pasa es que lo escuchas con otros oídos, aquí lo escuchamos todo el mundo, de verdad que es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. No, que nadie escucha nada, pero qué va, esto lo escucha todo el mundo, lo que pasa es que después, cuando todo termina, lo escucha con otros oídos y con más amor. Y siendo un poco más compañero, ahora somos compañeros, pero bueno, hay una competición y los que somos carne de competición, pues estamos ahí compitiendo desde que empieza el concurso. Y da igual de que le toque. Uh-huh. Es verdad que cuando todo termina, pues todo se escucha con mucha más, y las razones pues se encuentran con mucha más facilidad, pero aquí escuchan a todo el mundo. No, yo no escucho nada, siempre que sí lo escuchan. Que luego Onda Cádiz saca los datos de audiencia y no mienten. Claro, no, claro. Y no te puedes hacer alguna, y ya no puedes ver la tele, entonces, si puedes le coger un diario, se acaba la vida. Aquí en Cádiz eso es casi imposible, escuchar nada. Jesús, esta pregunta no nos gusta, pero te la tengo que hacer. ¿Qué aspiraciones tenéis? Nosotros tenemos las aspiraciones de presentarnos a un concurso y lo que el concurso conlleva, ¿no? Que presentamos un concurso para intentar quedar lo más alto posible. Lo primero es dar un paso más y ganar un sitio, ¿no? Ganar un sitio donde te vea luchando para estar lo más alto posible, ¿no? Uh-huh. Ganarse un sitio, dar un paso más, te refieres evidentemente al coro de la producción. Hemos escuchado el paso doble, quiero despedir este ratito con el popurrí. La innovación también formó parte de ese grupo. Jesús, ¿va por ahí también el coro Casa Remedio? Bueno, Casa Remedio inevitablemente tendrá mi sello, tendrá de ustedes, tendrá de Juan Pastrana y tendrá el del nuevo grupo que tenemos, que es maravilloso. Sí, pero digo en cuanto a la idea, en cuanto a innovar, porque es cierto, Jesús, que la idea de la producción era arriesgada, ¿no? Sí, sí, era arriesgada. Creo que será el coro de mi vida, haga lo que haga, gane o no gane. Uh-huh. Creo que es el primero, creo que la idea es más que bonita y que bueno, hubo un fallo grande, que cuando la orquesta, colocaron a la orquesta, se colocó muy detrás, Miguel Ángel se le fue, yo no me di cuenta, y cuando todo empezó estábamos demasiado separados y demasiado que se terminó y se pudo hacer el día. Uh-huh. Una pena, sí, una pena por todas las letras y todo lo que íbamos a hacer en los siguientes días. Entonces, bueno, esa espinita te queda naturalmente. Y yo espero poder quitármela, claro. Quitármela. Es necesario, además, quitármela. Porque pincha. Pues quedan 4 días para que te la pueda quitar. Casa Remedio de Esquina con Cádiz, ¿hasta dónde me puedes leer? ¿Qué me puedes contar? ¿O qué quieres que sepamos antes de que se abra el telón? Pues nada, es eso. Esquina con Cádiz. Si es Esquina con Cádiz, es que va a ser un gaditano. Uh-huh. Y Cádiz esconde demasiadas cosas. Creo que como todo el mundo esconde, pero claro, yo soy de aquí, entonces cada esquina con Cádiz, en cualquier esquina de Cádiz puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues enigmático es Jesús. No digas más nada, Jesús, tú no digas más nada, que lo veas el domingo. Bueno, tenéis una buena sesión, estaba viendo, y bueno, aparte del coro, evidentemente, tenéis el cuarteto del Gago. Y la comparsa de Iván Romero. Y la comparsa de Iván Romero, que lleva como nombre, lo tenía por aquí apuntado, y ahora mismo no. Los Revoleados, la comparsa de Iván Romero y el cuarteto del Gago. Evidentemente, vosotros abrís función. No sé si es positivo. También con la chirigota de Sevilla, muy buena, de David Aparicio. Es verdad. David Aparicio de Félix. Digo, Jesús. Seguro que lo hacen bien porque esa gente sabe un poquito de ganaba. Uh-huh. La verdad que seguro que lo hacen bien. Que han salido contigo, ¿no? Sí, claro, sí, desde muchos años. Yo, la verdad que me. Bueno, salí conmigo, salí con Juan Carlos, salí con Pino, salí con mucha gente. Uh-huh. Por eso digo que yo espero que traigan algo muy bueno. Uh-huh. O algo de. Algo. Como el fallo se merece, claro. Uh-huh. Y digo, Jesús, que no sé si es positivo también el hecho de que sea domingo, porque vemos que muchas veces las funciones, con esto de la gente que va de fuera y demás, pues a las 8:30 pues a lo mejor no llega por motivos laborales y demás. El hecho de que sea domingo pues puede ser un buen indicador, bueno, ¿no? Es bueno, claro, siempre que sea fin de semana es mejor, eso es como todo, siempre que sea fin de semana es mejor que te toque un martes a las 2 de la mañana, eso está más feo, pero... Al final, si gusta, yo es que... Claro. Yo estaba arriba, yo soy presidente, tío, y es que no me creo nada, no, hombre, eso me pierdo todo. Eso son invenciones que le inventamos los propios que nos juntamos y los que pierden, o los que perdemos, o los que ganamos, o los que ganan, o los que no ganaron. Entonces, esto es... Aquí nadie tiene nada que ver, nadie, creo yo tengo mucha fe en que nadie va a echar un mes... puntuando agrupaciones para joder a alguien. Eso tiene que tener muy mala sangre, ¿no?, para hacer eso. Yo no creo que nadie se presente a eso con esa mala fe o con esa mala sangre. Uh-huh. O para hacer trampa, ¿no? Confío mucho en la gente que está como jurado y sean conocidos o no, porque creo que es una labor importante, que es una labor muy seria y para gente seria, y hay que respetarla porque van a hacer un trabajo muy difícil, y yo siempre tengo fe, de verdad. Uh-huh. Que el trabajo de ellos va a ser bueno y que estarán atentos, entonces eso es lo más importante. Uh-huh. Pues bueno, antes de dejar a Álvaro y a Ezequiel que ejerzan un poco de periodista, Jesús, y ya por ir terminando contigo también, bueno, quiero preguntarte porque me decían esta misma tarde que has escrito o has hecho algo para comparsas de Ubrique. Sí, yo era un chiquitito y también, Jorge. Yo creo que estaba sacando yo, no sé si me dio la comparsa infantil o no sé si fantasía por los gitanos, me lo recordaron ellos. La verdad que no me acuerdo muy bien de eso, pero me acuerdo que hice cosas porque Manolo Moreno, el cuento de Manolo Moreno. Pues mira, a mí me es que yo tengo un chivato muy bueno, a ver si te refresco la memoria. Algarabía en el año 2000, El Patriarca 2001 y El Ensayo en 2002. Creo que fue El Patriarca. Pues no lo sé. La verdad que no me acuerdo, pero las tres ideas me suenan muchísimo. ¿Te suenan, no? Sí, me suena muchísimo porque son ideas que yo tenía planteadas y que creo que saqué incluso cosas parecidas en Cádiz. Bueno, pues quería que ejercierais un poco de... Me está hablando de hace... 20 años, 20, 20 algo años ya. Y más, y más. ¿Qué digo? No, tiene que ser más porque hace 22 años de juguete. Entonces, el juguete no hay primera comparsa junto. Hace 22, más de 25 seguro. Bueno. Porque, ¿sabes? Es que cuando ya te das cuenta que, ¿no?, que hace 22 años de juguete y que hace 23 de la magia, que hace 21 de náufragos, que para mí eso fue bien, de verdad. Y ha pasado un montón de años, tío. Que digo que quería dejar que Álvaro y hace que le ejerciera un poco de periodista, que le preguntarais algo a Jesús, que a lo mejor no sepamos, se nos escape nosotros como aficionados desde aquí. ¿Qué le preguntaríais a Jesús? Como yo le pregunto. Oye, un momentito, quiero aclarar que no, que por la gente que haya salido en esas comparsas y eso, que no lo digo con ningún tipo de mala intención, de que no me acuerdo. Que sí, no. Que sí, me acuerdo que le hice cosas a... Pero si me pregunta, por ejemplo, los nombres y eso, no me acuerdo. Y de las personas tengo caras pero en mi mente, pero tampoco me acuerdo de los nombres. Me acuerdo de Moreno porque Moreno era muy amigo de la familia. Y pero, hombre, que no se lo tomen a mal porque me parece que estoy aquí como renegando de algo, que todo lo contrario. Lo que pasa es que no me acuerdo porque hace muchísimos años. Y ya me ha pasado incluso con compañeros de hace 30 años con fantasía, que ha pasado, y lo veo ya 30 años, un niño que tenía 11, 12 años, y me llevaba 20 años sin verlo, porque se fue a vivir a Bilbao, pues cuando lo encuentro por aquí, me dice, ¿sí, qué pasa? Y yo le dije, ya tiene 40, entonces la verdad que es un poco extraño, pero lleva tantísimo tiempo acordarte de todo. Muy complicado, para mí es muy complicado. Además que tú estabas pensando en las clases de inglés del niño o de la niña y claro, no estamos ahora para... Bueno, ya desde que he sido padre, ya desde los 6 años, eso ya me ha arrastrado mentalmente muchísimo. Mucha vida. Álvaro Ezequiel, ¿qué mensaje? Mira, yo voy a hacer capullo con mi amigo Jesús. Y te voy a meter en un compromiso. Jesús, ¿tú tienes cuántos discos de oro? ¿52? Sí, más o menos. Por ahí. ¿Qué la diferencia entre tu trabajo al que te dedicas, por el cual te has llevado 50 y tantos discos de oro, y el escribir carnaval? ¿Con qué te quedas? Hombre, yo hice primero carnaval, antes de hacer música. Bueno, mentira, yo hice música, lo que pasa es que nadie me hacía caso. Entonces, yo hacía música, ¿vale? Y entonces yo me acuerdo que me estaba en eso, y yo cogía mi maqueta y me iba a Madrid y ahí... cogía el autobús este que duraba, no sé, una barbaridad, y me iba a la puerta, esperaba que abriese, y cuando entraba, mira que me quedé en la maqueta, y dice, pues ven aquí, y me iba otra vez, es decir, todavía me tenía que esperar que saliera el autobús para venirme para acá, y entonces, bueno, la verdad que el carnaval me abrió la posibilidad de poder demostrar lo que a mí me gustaba hacer, y dar con unos niños que eran estupendos, y entonces a partir de ahí yo a ellos les dije que había algo más que carnaval. El carnaval estaba muy bien, pero que había otras cosas que yo desconocía que se podían hacer. Y la misma hace tantos traídos, los caños, Kiki Sara, Andy de Andiluca, Pablo de Detay, y de ahí salen todos ellos. De ese tipo de conversaciones que teníamos. Y si verás que seguimos hablando todavía. Qué bien. Entonces, bueno, el carnaval ha sido y será una cosa súper importante en mi vida. De las cosas más importantes. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. No sé si quieres añadir algo más, Jesús. Pues nada, ya está. Nada, que nada. No vaya a llegar tarde los tres, que hay que ensayar. Bueno, yo los despido en dos minutillos, los despido y ya van para allá, para Cádiz. Jesús Moje, que ha sido un placer tenerte con nosotros hoy aquí en la sintonía de la tarde. Un saludo. Un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo. Nos vemos. Y bueno, antes de despediros a vosotros, sí que me quiero quedar. Bueno, con Álvaro ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? De la comparsa del bosque, que era el proyecto con el que estaba ahí el año pasado. Y vamos a salir este año precisamente para Falla, pero por falta de componente y demás, que esto necesita mucho compromiso y no hay tanta gente como... Y mira que fue bien el año pasado, ¿no? Estuvisteis en Málaga, creo recordar. No llegamos ahí porque nos pilló la época que estuvimos casi un mes en Navidad, cuando el tema de lo que eran casi más de media comparsa. Ahora recuerdo, y os quitasteis la espinita yendo a Vejer, que llevasteis el primer premio de Vejer. Exacto, no, la verdad que la comparsa tan, vamos, que fue muy bien. Lo que pasa es que ya la gente, para más compromiso, no se encuentra gente y demás. Mm. La verdad que, y descartamos al final de poder salir. Mm. Íbamos a hacer algo para el bosque o para la sierra, pero tampoco es que no llegamos a complicado. Poder montar un pequeño grupo. Mm-hmm. Así que, es complicado. Al final se cambian las tornas y al final vamos a terminar en un coro. Dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exacto, exacto. Y se cerró una ventana y se abrió una puerta en este caso, al revés. Y Ezequiel, a ti te quiero preguntar evidentemente por los pregoneros, que te caen fatal, que no se lo merecen, que no se lo merecen, ¿no? ¿Qué va? Vamos, es una alegría enorme, enorme, enorme. Además, yo creo que totalmente merecido. Es que yo miro todos los años atrás y quizás era el momento. Sí, es verdad que ya otros años anteriores siempre yo se lo he comentado a ellos, que ya debería llegarles el reconocimiento. Es verdad que no querían, pero yo creo que era el momento ya de que ellos fueran los pregoneros, porque se lo merecen ellos. Una trayectoria increíble aquí en Urique, en el carnaval del pueblo. Uh-huh. No te iba a preguntar si, porque algo sabrán, ¿no?, del pregón. Vas a estar con ellos. Algo sé, pero no te puedo decir nada, lo siento. Bueno, que ellos dijeron, ¿no?, que cuentan con el sí. grupo, con la gente que, uh-huh. sobre todo los que habéis estado todos estos años con ellos. Faltaría más. Prepararé. Vamos a acompañar a los pregoneros, hombre. Prepararéis algo. Y decía Raúl Coronil el martes que una de sus intenciones con la chirigota era traerla a Ubrique. Traer el coro es más complicado. Viene el coro a Ubrique. Viene el coro a Ubrique. Sí. En marzo. Ya lo podemos decir. El 11 de marzo. El 11 de marzo. O sea, que ya lo podemos decir. Es que yo creía que todavía no se podía decir. En principio parece ser que sí, que está cerrado la actuación. El 11 de marzo viene a Ubrique. Salvo sorpresa que se... Pero en principio... Hasta donde yo sé, viene dentro del circuito de Diputación. Exactamente. Sí, exacto. Ahí va. Que os va a hacer cantar muchísimo, ¿no? Qué positivo, bueno. De hecho, antes de empezar el concurso, creo que son 8 actuaciones independientes de los carruseles, que carruseles tenemos 5 en Cádiz, uno en Chiclana y otro creo que en Sanlúcar o en el puerto. Tiene razón Álvaro ahí, porque nos ha escuchado, ha venido gente a los ensayos y a raíz de ahí han salido... La verdad es que nos sorprende, ¿eh?, que incluso antes de debutar, que haya gente que haya dicho, uy, esto lo quiero yo para mí. Claro. Y bien, la verdad que bien. Ese era el mensaje con el que yo iba a destacar, ¿no? Que un coro donde Bustelo debuta, donde Jesús Mojes es solo el segundo año y que antes de cantar en el Falla ya tenga cerrado todo eso, que haya también privados y público como Diputación que apueste por el coro. Bueno, algo bueno tendréis preparado, ¿no?, para el domingo. Estamos contentos, la verdad. Sí, es que yo creo que está muy bonito. Ya te he dicho antes que independientemente de lo que los 5 del jurado piensen, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, como todo. Pero eso al final es el gusto de 5. Es el gusto de 5. Pero yo creo que el coro va a gustar, porque es que es muy bonito lo que han planteado José Luis y Jesús. Uh-huh. Es muy bonito, es muy cercano, es muy... cantadito de una manera diferente. Mm. Yo creo que va a gustar. Pues esperemos que sí. Algo más con lo que os queráis despedir. Algo. Pues nada. Que muchas gracias por contar con nosotros para la entrevista y ya nos vemos en la previa de cuarto de final, ¿no? Ezequiel y Álvaro, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros lo dejamos aquí, nos vamos a despedir. Volveremos mañana en la tarde, el carnaval que ya volverá la próxima semana. Tendremos que meternos de lleno con la programación local, pero evidentemente había que resaltar todos estos componentes que van a estar, o algunos ya han estado, como Raúl, en las tablas del Gran Teatro Falla. Gracias por estar ahí un día más. Enseguida, Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Motor, luz, sonido, acción. Necesito buscar un sitio donde no pueda ocurrirme nada malo. ¿Tú crees que existe ese lugar? ¿Toto? Debe existir. Inteligencia. Comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombón. Nunca sabes lo que te va a tocar. Coge un billete y doblalo y vuélvelo a doblar. Arrúgalo y písalo y luego ábrelo. Pues nuestra vida viene así. ¿Qué no es el problema? El problema es su actitud respecto al problema. Vamos allá donde queremos. En eso consiste una embarcación, ¿sabíais? Porque un barco no es solo un casco, una quilla, un timón y unas velas. Lo que es una nave, lo que la tacita de plata representa, es la libertad.